posible pensar la cibercultura sin pensar el procomún. Por eso traigo a colación este enfoque y la apertura de esta relación, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a darnos cuenta probablemente de que estos entornos son codependientes o no, ya veremos, ¿no? Yo pongo como hipótesis que estos entornos son codependientes entre sí, no se pueden separar. Como somos codependientes de la naturaleza, como somos codependientes de los cuidados y de las mujeres en el mundo social. Y en ese reconocimiento y en ese reconocernos, y aquí está clara la tríada del procomún de las que le hablaba, en este relatograma, esto es un relatograma, una relatoría gráfica, ¿cuáles son las comunidades de afectadas que sostienen estos bienes comunes? ¿Sí? ¿Y cómo lo han hecho? Y eso nos lo explica muy claramente Antonio Lafuente en la lectura. Aquí brevemente, bueno, pues el cuerpo, uno de los entornos más amenazados y muy poco visibles. Lo vemos claramente con las violencias de género, podemos entrar en muchas cuestiones, donadores de órganos, tráfico de órganos, ¿no? Como muchas veces no somos conscientes, es muy fácil ver cómo está amenazada el agua, cómo está amenazado el aire, la contaminación, cómo se amenazan nuestras calles con la privatización, con el control, ¿no? En esta pandemia es muy fácil ver todo eso, pero también ha sido muy revelador, aunque no se está hablando de ello, ni se está poniendo sobre la mesa toda esta cuestión, cómo se ve amenazado el cuerpo, ¿no? Y las feministas, pues, han sido una comunidad de afectadas que han puesto, no solo visibilizado este entorno, sino también sobre la mesa protocolos de gestión, ¿no? Que han facilitado y han posibilitado, pues, no solamente los derechos, ¿no? Sino muchas otras cuestiones importantes. Se han preocupado por cuidarlo. Y gracias a eso se ha mantenido y se ha sostenido y se ha transmitido a generaciones futuras. Los ecologistas en general, o personas activistas por el medio ambiente, periodistas que se dedican al tema, mucha gente, no estamos hablando solo de expertos aquí, sino personas de a pie, comunes, gente, que se ha dedicado a lo mismo pero con el entorno medioambiental. Y los urbanistas, por decirlo de alguna manera, y vuelvo a repetir, no estamos hablando de urbanistas que han estudiado estudios de urbanismo, arquitectura y diseño del hábitat, no. Aquellos que se asumen como seres de la ciudad, urbanitas incluso, ¿no? Ruralitas, gente de las comunidades, personas que habitan los espacios construidos y que somos nosotros además los que producimos esos espacios y ellos a su vez nos producen una relación dialéctica y cómo eso nos convierte también en personas que han sido capaces de sostener y cuidar esos espacios, ¿no? Son esas comunidades que se dejan afectar, ¿no? Y finalmente el entorno internet o digital, que sería nuestro protagonista en este curso, en el que tenemos que darle un reconocimiento absoluto a los hackers y a las culturas hackers y a la ética hacker y a todos los movimientos sociales en pro de la cultura libre que han permitido que internet aún se mantenga a día de hoy en reductos, ¿no? Que hacen posible que aún tengamos la posibilidad de conectarnos, pues, en plataformas como Gypsy, sin tener que estar en Zoom, en plataformas y generar comunidades en red, que generan software y abren el conocimiento para generar versiones y no necesariamente estar constantemente consumiendo software privativos, por decir algo. Y eso no es lo único que hacen los hackers, ¿no? Pero es por poner un ejemplo. De alguna manera, de lo que se trata aquí es de buscar este lenguaje común entre todos estos entornos y sus comunidades, para poder también buscar un lenguaje común en la toma de acuerdos, ¿no? Que nos haga de alguna manera, nos dé la posibilidad de encontrar soluciones y ser caminar hacia esa sustentabilidad, ¿no? Sin olvidar el derecho a la diferencia, porque eso me parece fundamental, porque ojo, en esto de la sustentabilidad y los discursos, me parece que también hay esa dominante clara, ¿no? De sostenibilidad para quién, ¿no? Volvemos al discurso de para unos pocos o qué, o entre todos, y cómo se sostiene también esa diferencia.